Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Viene no ha venido. Me ando dando un poquito de sueño, hermano, no sé por qué. Me relajé, ¿no? Guatita llena para estar contento. Sube el sueño. Bien, quiero agradecer a los hermanos que hoy día han trabajado, ¿no es cierto?, en el casino. Señor, amén. ¿No es cierto? Mi hermana Marilín, todos los que le ayudaron. Señor. La verdad es que estuvo muy rico, ¿no es cierto?, todo lo que nos servimos, hermano, para culminar este mes de aniversario. Ha sido una bendición muy linda, hermano querido. Yo creo de que los hermanos que trabajaron durante todo este mes, ¿no es cierto?, le tomaron el peso a esta bendición, a todo lo que han hecho. Cual más, por lo menos, ¿no es cierto?, salió con la camisa, con la blusa mojada, ¿no es cierto?, en la espalda, sobre todo los que leyeron los avisos, los que coordinaron, porque no es fácil, pues, hermano, desde abajo se ve facilito. Yo lo haría mejor, yo como que haría más pausa en la lectura, como que tenemos mucho que decir, pero si el Señor no nos da la gracia, no podemos hacer nada. Amén, así es, Señor. Así que Dios, ¿no es cierto?, bendiga a toda la iglesia que ha trabajado. Amén. Que se ha esforzado. El problema es que ahora no sé qué vamos a hacer con el diario mural, hermano. Vamos a sacar la foto y vamos a poner una foto de cada uno y para llenarlo, porque. Se pueden poner avisos de la semana, como a quien le toca el aseo. Claro, pero el lecho es gigante para que tapemos todo el diario mural. Ya, ahí están las ideas, ¿no es cierto?, para llenar ese día mural ahí, ¿no es cierto? Porque vamos a sacar las fotos, ya pasó el aniversario, vamos a sacar el logo y todo el asunto. Pero bueno, ha sido una bendición muy bonita, hijo. Amén. Y el paseíto, ¿no es cierto?, que nos dimos ayer también estuvo muy bueno, hermano. Muy bonito. Bueno, paseíto le digo yo, porque yo no era Dorco, bueno, no sé qué. Era Dorco, así que. Fui, ¿no es cierto?, acompañando nomás, iba de acompañamiento, de arroz nomás. Aunque el arroz también, ¿no?, ocupa harto espacio. Pero bueno, ha sido una bendición muy linda todo este México, querido. Bien, vamos entonces a decir que hemos leído en esta oportunidad, hermano, la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 4. Y hemos leído desde el versículo 16 al 20, que es un extracto, ¿no es cierto?, de la carta que el apóstol Pablo manda a los filipenses estando en la cárcel. Eso sí que era una cárcel domiciliaria. Tenía él, ¿no es cierto?, la facilidad de recibir gente que iba a visitarlo, pero él no podía salir de aquel lugar a hacer las labores que le correspondían como pastor, como apóstol, como evangelista. Aún así, él, ¿no es cierto?, agradece a los hermanos de Tesalónica, porque usted entenderá de que no es como en el día de hoy, ¿no? Uno sale ahí, por ejemplo, a Santiago, a la penitenciaría, a la vuelta de la esquina hay un negocio, pues, estamos hablando ya de 2000 años atrás, donde estando prisionero en Roma la primera vez, ¿no es cierto?, no iba a salir a la esquina a comprar algo para sufrir sus necesidades, ¿no? Era imposible. Así que tuvo que esperar la misericordia de Dios. Y la iglesia de Tesalónica, ¿me entiende?, que fue una de las primeras iglesias que recibió el Evangelio a costa de mucha tribulación, le envió con Epafrodito, uno de los hermanos encargados de la iglesia, colaborador del apóstol Pablo, le envió para sus necesidades. Porque, aunque estaba en una cárcel domiciliaria, igual tenía, ¿no es cierto?, necesidades. No se iban a preocupar de él los soldados romanos, pues, hermano. Si estaba siendo acusado, ¿no es cierto?, de sedición, estaba siendo acusado también de confabular en contra del imperio. Así que no era muy favorable para él, pero aún así el Señor tuvo misericordia. Y fíjese todo lo que él alaba, ¿no es cierto?, lo que los hermanos le mandaron, abrieron su mano, olor fragante, algo que era agradable a Dios. Gracias, se goza él, aunque él, ¿no es cierto?, aquí mismo dice que había aprendido a vivir como estuviera la cosa. O sea, con mucho, con poco, de todas maneras, él estaba, ¿no es cierto?, contento, Había aprendido a vivir con necesidades y también con abundancia. Pero hay algo, ¿no es cierto?, que a mí me gusta mucho de esta carta y que está en el versículo 19. Una vez que el apóstol Pablo recibe, ¿no es cierto?, esa bendición de ofrenda que le mandan los hermanos para sus necesidades, él, ¿no es cierto?, desea en esta carta bendición ahora para la iglesia. Bendición para los hermanos, diciéndole: mi Dios, pues, suplirá todo lo que le falte. Amén. Conforme a su riqueza. Gracias, en gloria. Señor, amén. Bendito es el Señor. Amén. Así, Señor, que ahí vamos a tomar la palabra. Dios suplirá. Sí, o también podríamos decir: Dios proveerá todo lo que nos falta. Amén. Bendito es el Señor. Amén. Cuando el cristiano es desinteresado y abre su mano para el Señor, cuando el cristiano le trabaja a Dios sin el interés de que Dios le vaya a pagar, le vaya a retribuir, sino que por el deseo de agradar a Dios, como pagarle en parte lo que él ha hecho con nosotros, entonces Dios, ¿no es cierto?, toma carta en el asunto. Todo lo que hagamos por el Señor, Dios lo recompensa abundantemente. Amén. La prueba está en que usted, cuando se levanta en la mañana, hoy día, por ejemplo, se levantó aquí a las 11, a las 11 y media, a las 12, no hay escuela dominical, ¿no es cierto? Total, mando a comprar almuerzo, o tengo unas panchucas de a 2 días atrás y las caliento, ¿ah? Voy a tomar desayuno, pesca un pedazo de pan duro, le pone, ¿no es cierto?, un poco de agua de la llave a una taza y come pan con agua, ¿no es cierto? No, pues, hijo. ¿Ah? Calienta la agüita o toma leche, toma vino, algo en esa, ¿no es cierto? ¿Ah? Té verde me gusta a mí. Y al pan, ¿no es cierto?, le echa alguna cosita, pues, hijo. Un quesito caliente, un huevito con queso, ¿ah?, una palta, algo le echará. O le echa palta con queso, dos cosas. O le echa otro, le pone una película de palta, le pone el queso y encima le ponen el huevo. Yo conozco a algunos que lo hacen. Pero nunca comimos pan pelado con agua nomás, hermano. No es, dice que el pan y el agua nunca le faltará. Pero está harto más que nos echan, ¿no es cierto?, en el pan, y harto más que nos dan el agua el Señor, hermano. Es harto bueno el Señor entonces. No es pan y agua nomás. Así que Dios tiene mucha bendición para sus hijos y nos provee de múltiples maneras, hermano querido. No solamente para tomar desayuno, no solamente para alimentarnos, también para vestir. Yo soy testigo, como soy pastor, tengo que haber pasado también por la estrechez, hermano. Si no, ¿cómo lo voy a enseñar? Si no, ¿cómo voy a Dios comprobar de que Dios realmente provee? Entonces yo soy testigo de que cuando no había para comer carne, el Señor proveyó carnecita, hermano. Amén. Yo soy testigo de eso. Amén. Cuando no había, ¿no es cierto?, para alimentarlo, el Señor hizo misericordia. Amén. Y nos alimentó de una u otra manera. Amén. Si nos vamos a los tiempos bíblicos, vamos a ver, hermano querido, que Dios a través de las edades ha suplido, pero ha provisto, pero una provisión inagotable para sus hijos. Si hablamos de Israel nomás, Israel, ¿no es cierto?, a punta de lanza, ¿no es cierto?, de los egipcios, cuando escaparon de Gosén, de Egipto, porque los iban persiguiendo, aprendieron en el desierto que Dios es poderoso para alimentarlos, para darles agua, para darles alimento y para suplir todas sus necesidades. Porque cuando tenían sed, usted se acuerda del episodio, ¿no es cierto?, de la peña de Oreb, cómo el Señor les dio agua, porque tanto que reclamaba a esta gente, nos mandaste al desierto para matarnos de sed. Allá el Señor, ¿no es cierto?, le dice a Moisés: pega la roca, y les dio agua. Y después, ¿no es cierto?, reclamando de que allá, ¿no es cierto?, tenían ajo, allá tenían, ¿no es cierto?, legumbre, y tenían carne. El Señor tuvo que alimentarlo en el desierto y darles carne. ¿Cuántas veces Dios no hizo misericordia, hermano querido? Y no es solamente para uno, ¿me entiende? Se cree que en promedio, porque no se sabe cuánto, entre 1,5 millones y 2,5 millones de judíos, ¡pum!, póngale un promedio ahí, pongámosle 2 millones nomás. Es alta gente, pues, hermano. Ni haciendo una rifa vamos a alimentarlo a todos, pues, hermano. ¿Ah? Además que haciendo una rifa, ¿a quién se le iban a vender? Están todos los dicen muertos, pues. Así que no podían hacer rifa. ¿Se da cuenta? Pero el Señor les proveyó. Mandó una bandada de codornices, hermano, y comieron, pero codornices hasta que le salió por las narices. Y me salió verso, hermano. Sin mayor esfuerzo. ¿Qué le parece? Y comieron, pero hasta que se hastiaron de codornices, hermano. Porque el Señor les mandó, ¿no es cierto?, de lado a lado del camino, dice, casi 1 metro de altura, ¿no es cierto?, la bandada de codornices, y un día de camino, así que harta carne, hermano. Si el problema es que hacían con las plumas. Bendito sea el Señor. Un hombre iba por el desierto arrancando de una mujer, ¿se acuerda? Elías, ¿no es cierto?, se arrancó de Jezabel porque quiso matar. Y caminó por el desierto, iba rumbo a Horeb, al monte de Dios, y cuando llegó a cierto lugar, se acostó en el Ebro, cansado, sediento, y vino el Señor, ¿no es cierto?, mandó su ángel y le mostró que le traía un pan recién cocido en las brasas, hermano. Un pan de rescoldo ahí, hermano. Mire, si hasta el olor lo siento. Y le dio agüita para que comiera y se fortaleciera, hermano querido. Bendito sea el Señor. En otro episodio, este mismo Elías, ¿no es cierto?, que iba arrancando, lo manda a Sarepta, donde había una viuda. Y le dijo, mira, Elías, yo le he dado una orden a una mujer de Sarepta, una viuda, que te alimente. Y Dios hizo el milagro y la misericordia. Y dice de que esa mujer que estaba ahí, ¿no es cierto?, en Sarepta, al ver al profeta, ¿qué tienes para comer? Tráeme un poco de agua primero. Y le trae agua y después, ¿no es cierto?, tráeme, tenía algún bocadito, algún pancito, algo. Sí, le dijo, mira, voy a hacer un pan para comer con mi hijo y luego nos vamos ya a morir porque no hay que comer. Si todo lo que nos queda, un poquito de harina y un poquito de aceite, agua, listo, y ahí nos morimos. No, le dijo, tráeme a mí primero y el Señor, ¿no es cierto?, va a hacer el milagro que nunca te va a escasear la harina y nunca te va a escasear el aceite. Amén. Y conforme a la palabra que el Señor habló con boca del profeta, nunca le faltó a esa mujer. Hasta que llovió, ¿no es cierto?, porque había sequía. 3 años y medio de sequía. Así que podemos ver de que Dios provee de distintas maneras, amén, y de distintas formas, hermano querido. Amén. Los cristianos hoy día tienen la bendición de darse cuenta y de ver cómo el Dios que estaba en el pasado con Elías, con el pueblo de Israel, es el mismo Dios que está hoy día. No cambia, hermano. Sigue proveyendo. Sigue haciendo cosas grandes. Sigue haciendo cosas maravillosas. Así que nosotros tenemos que tener la confianza de que aunque en un gobierno estuviera la peor crisis económica, Dios se encargará de alimentar nuestras vidas y de proveernos para que no nos falte, para pagar las deudas, para tener para alimentarnos. Imagínense usted cómo le fue al pueblo de Israel durante 40 años caminando, hermano querido. No hay zapato que aguante, hermano. Imagínense. Más encima no andaban con zapatos, andaban con chala. Peor, ¿cierto? Así que ni un brillo, hermano querido, andar, ¿no es cierto?, por el desierto, con los pies llenos de callos, ¿no es cierto?, y con la tierra más encima. Pero el Señor hizo que el calzado nunca se les echara a perder. Y que la ropa que tenían nunca se les gastara y se les rompiera. Dios tiene poder para hacer grandes maravillas. Amén. Y como le decía, como soy pastor, ¿no es cierto?, con mi esposa hemos pasado muchas dificultades, necesidades, ha sido de Dios también, para que nos demos cuenta de que tenemos un Dios grande. Amén. No me avergüenzo de decirlo, lo he dicho muchas veces. En muchas ocasiones Dios vistió a nuestra familia, a mi esposa, a mí, a mis hijos, Dios nos vistió. Y hay que tener, fíjese, bastante orgullo para decirle a alguien, no, no quiero esa ropa. Pero cuando la persona aprende de parte de Dios y entiende de que tiene que pasar el proceso, con humildad dice muchas gracias. Amén. Que Dios le pague y recibe la prenda de ropa. Amén. Y a veces el hermano no quiere pasar por esas necesidades. Pero en ese proceso Dios nos da nos da humildad, ¿no es cierto? Nos da conformidad. Dios nos enseña de que Él es el que el dueño de todas las situaciones, hermano, y situaciones y situaciones. ¿Cuántas veces, hermano querido, yo no anhelé, ¿no es cierto?, en mi juventud tener un terno y hermanos que me decían, mire, esto es para usted. Me pasaban ternos completos de arriba abajo sin tener un peso, ¿no? Con zapato y con todo. Óigamelo. El Señor hace cosas grandes, hermano. Amén. Yo lo he visto a lo largo de toda mi vida. Gracias, Señor. Y puedo entender y puedo reconocer y puedo predicar de que tenemos un Dios que provee. Amén. Así que cuando el apóstol Pablo desea bendición para la iglesia, él está convencido de que tenemos un Dios que bendice realmente a la iglesia. Está convencido. Porque no lo dice, espero en Dios que de alguna forma él suple la necesidad. No, mi Dios puede suplir todo lo que le falta. Lo sabe, porque él mismo ha vivido, ¿me entiende?, por más de 17 años, por más de 15 años estuvo en el desierto. Cuando quedó ciego en el desierto, Dios le sacó una escama de los ojos al apóstol Pablo y recibió la vista. Y después tuvo que aprender a ver cómo Dios, ¿no es cierto?, hacía misericordia y proveía, ¿no es cierto?, de una u otra manera. Por eso que el apóstol Pablo es un hombre experimentado y sabe que tiene un Dios grande y poderoso. Bendito es el Señor. El mismo Dios que a lo mejor ha hecho misericordia y maravillas en su vida. Cuando estamos, ¿no es cierto?, con hambre en la casa, bueno, nunca hemos pasado hambre porque seríamos mal agradecidos. Pero cuando está, ¿no es cierto?, estrella la cosa, ¿a quién clamamos? A este Dios grande. Y Él hace, ¿no es cierto?, maravilla y empieza a moverse. ¿Por qué? Porque sus promesas que dijo el día de ayer las cumple hasta el día de hoy, ¿no? Si no es un Dios que miente. Conocemos que tenemos un Dios grande. Bendito es el Señor. Pero, mire, me recuerdo de algo que está también en la palabra del Señor. Fíjese de que decir que Dios suple, que Dios provee, no es una palabra al azar. Y el apóstol Pablo lo sabe y seguramente él está pensando en la provisión que Dios hizo milagrosamente en el pasado con uno de los patriarcas. El padre de la fe, Abraham, ¿no? Habiendo pasado tremendas situaciones, tremendas angustias, porque Dios no le daba un hijo, cuando ya estaba casi muerto, dice la palabra del Señor, junto con su esposa, cuando había perdido la costumbre de las mujeres, 90 años ella, 99, casi 100 años él. Y disculpe la expresión porque este es un dicho chileno, ¿ah? Ya a esa edad estamos arrastrando las patas, hermano. Disculpe la expresión, pero ya, con esa edad ya. Yo con 45 estoy apenas. Dígame nomás. ¿Qué edad piensa que tengo? ¿35? Ay, Jesús bendito, ¿no? Ay, que Dios tenga misericordia. Y este Abraham, hermano querido, después de tantas peripecias, haberse equivocado, hermano, y haber, ¿no es cierto?, tenido una esposa con la sierva, con Agar, Ismael. Tuvo cualquier lucha con Ismael. Duro Ismael. Ay, que me loco. No aprendía nunca a tocar el que me. Gracias, Pedro. Pero ¿qué pasó con Abraham? Llega un momento y escuche lo que va a pasar aquí. Después que Dios hace misericordia y le da un hijo, Dios lo prueba más encima. Le dice, mira, necesito que me entregues a tu hijo para darme el sacrificio. Ay, hermano querido, le doy una guata al pobre Abraham, hermano, el padre de la fe. Jesús bendito, tiene que haberle dolido hasta la muela, el pelo y todo, hermano querido, cuando Dios le pide a su hijo. Pero a él, ¿no es cierto?, a pesar de que Dios le estaba pidiendo a su hijo, ¿qué dice la escritura? Dios. Que fue al monte creyendo de que Dios era tan poderoso que aún de la ceniza, ¿no es cierto?, de su hijo que iba a ofrecer un sacrificio, de ahí Dios lo podía levantar. Amén. Oye, el hombre de fe, hermano. De ahí Dios iba a proveerle un hijo nuevo. Bendito el Señor, hermano. Y lo lleva, se va con sus criados, ¿no es cierto?, arriba en sus burritos, en sus camellos, lo que tuviera, hermano. Con su hijo, y llegan a cierto lugar porque le dijo el Señor, vete a la región que se llama, ¿no es cierto?, la tierra de Moriah. Estaba lejos Abraham. ¿Y sabe dónde llega? Llega a Israel, al lugar, ¿no es cierto?, de Jerusalén, donde hay siete montes. Pero en aquel tiempo no se llamaba Jerusalén tampoco, sino existía, hermano. Se llamaba la tierra de Moriah. Hoy día, para que usted sepa, lo bueno, los judíos dicen de que la tierra de Moriah, ¿no es cierto?, se está refiriendo al monte Moriah específicamente, donde está la explanada, ¿no es cierto?, del templo, del segundo templo de Salomón, donde hoy día está la mezquita de Omar, o el monte del templo. Ellos dicen que es ese lugar, pero yo le puedo decir de que con la Biblia en mano, de que Dios le dijo a Abraham, vete a la tierra de Moriah y vas a ofrecer al niño en uno de los montes que yo te voy a decir. No dice cuál de los montes. Así que, aunque el judío, disculpe la expresión, de guata me jure que el monte Moriah, no dice que el monte Moriah, dice que es uno de los montes, pero no dice el nombre. Ahora bien, ¿por qué le digo esto? Porque va, ¿no es cierto?, este Abraham, el padre de la fe, confiado de que Dios va a hacer algo grande, dispuesto a ofrecer al niño. Y cuando llegan a un lugar, ¿no es cierto?, ya en la tierra de Moriah están los siete montes, Dios le dice, tal monte lo vas a hacer, y sube, le pone la pesca, la leña del sacrificio, y se la pone en la espalda al niño, se la amarra y tú te llevas ahí la leña, no era muy pesada, pero tú te llevas la leña, la madera, y se la puso en la espalda. Yo me voy a llevar el fuego, no sé, que se te apague, y me voy a llevar el cuchillo. Y se fueron caminando. Y el niño, que era avispado, disculpe, que yo, el acto avispado el niño. ¿Y qué pasa con el animalito, papi? ¿Qué pasa con el animalito? ¿Dónde está el cordero? No te preocupes, hijo. Dios proveerá. Amén. Está el cajón que faltaba el animal, pues, hermano, para hacer el sacrificio. No era tonto el niño. Y van subiendo, y cuando llegan al monte, usted conoce la historia, ¿no es cierto? El niño con la leña en la espalda, ¿eh? Y llegan arriba, ¿no es cierto? Arma el lugar del sacrificio, ¿no es cierto? Pone la leña, arma la camita ahí, ¿no es cierto? Para poner el animalito. Y ahí que ahí, aquí viene lo triste, lo lamentable, pero papi, bueno, ¿y qué pasó? No te preocupes, hijo, le pone una venda en los ojos y lo acuesta, y el niño se dio cuenta de que era el sacrificio. No pudo chistar nada, pues, hermano. Y dice, ni una cosa. Y Abraham, confiado, ¿no es cierto?, en que Dios se lo estaba pidiendo porque amaba a su Dios, levanta la mano con el cuchillo cuando dice que aparece el ángel de Jehová, hermano querido. Amén. Nuestro Señor Jesucristo aparece ahí. Le dice, no le hagas ningún daño al niño, porque ya he visto, amén, en tu corazón que no me has rehusado tu único hijo. Realmente era un hombre que amaba a Dios y no le había rehusado ni su hijo. Así que no le hagas daño, porque yo he visto que tú realmente me amas. Y dice que a sus espaldas había, ¿no es cierto?, un carnero amarrado con los cachitos en una zarza, ¿no es cierto? Y ahí se cumplió, ¿no es cierto? Pero mire lo que dijo Abraham. Dios proveerá. Y le puso como nombre a ese monte, Dios proveerá. O Jehová, o Yahweh, como dicen, Jireh, Dios proveerá. Así se llama ese monte, ¿no es cierto? Es uno de los montes que se llama hoy día, uno de los nombres que tiene el monte Moriah, según, ¿no es cierto?, los judíos. Pero es extraño, porque él podría haber dicho, Dios proveyó, porque aquí está el animal, pero él dijo, Dios proveerá. Bueno, él no se dio cuenta, pero por decir esa frase, ya entendemos que Abraham también era profeta. ¿Por qué? Porque Dios se proveyó de un cordero. Ahí en ese momento estaba el sustituto del niño de Isaac, era ese carnerito. ¿Entiendes? Ese carnerito. Pasan los años y en el futuro Dios hace algo extraordinario. Usted conoce la historia. por la cual cada uno de nosotros estamos aquí hoy día en la iglesia. Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios se proveyó un sustituto para usted y para mí. El Cordero Santo. Nuestro Señor Jesucristo. Y él, ¿no es cierto?, al igual que el niño con esa leña y con esa madera en la espalda, subió con el madero de la cruz, ¿no es cierto?, al monte donde lo enviaron para ser crucificado. Y ahí estuvo el Señor Jesucristo. Y Dios cumple la promesa o profecía, por así decirlo, de este hombre, de Abraham. Y Dios proveyó en ese momento un sustituto, un salvador para toda la humanidad, hermano querido. Y Dios hizo algo extraordinario en la tierra de Moriah, en uno de los montes que Dios escogió para que el Cordero Santo, fuera sacrificado. Bendito es el Señor. Dios ha hecho misericordia. Dios ha tenido piedad de cada uno de nosotros, hermano querido. No teniendo por dónde, hermano. El Señor proveyó un sustituto, un salvador. Él murió gustoso en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que tener confianza de que tenemos un Dios que promete y cumple sus promesas. Él no dice no, lo que dice lo cumple, hermano. Bendito sea el Señor. Y quiero mostrarle esta ilustración, ¿no? Qué lindo es entender de que todo lo que pasó en el pasado era sombra de lo que iba a pasar en el futuro. Cada uno de los profetas del Antiguo Testamento anuncian de que Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario, hermano. Desde el primer profeta, Abel, que ofreció un cordero a Jehová, ¿no es cierto? Simbolizando de que en el futuro el cordero iba a ser sacrificado. Bendito es el Señor. Así que hoy día tenemos que tener la confianza. Y por eso es que el cristiano tiene que confiar en Dios de tal forma de que no dude, porque el Padre de la fe ni siquiera dudó, hermano querido, de que Dios era poderoso para levantarlo de la ceniza, pero ni siquiera alcanzó a hacerle daño al niño, porque el Señor ya había provisto un sustituto, un carnerito ahí. Bendito sea el Señor. Y así Dios ve nuestros corazones. Dios quiere hoy día infundir en nosotros esta confianza de que tenemos un Dios poderoso y grande, que hace maravillas hasta el día de hoy. Amén. Que provee y que hace milagros y tantas cosas a nuestro favor, hermano. Bendito es el Señor. Pues en el capítulo de la fe habla de que hay hombres y mujeres que conquistaron reinos, ¿no es cierto? Apagaron fuegos impetuosos, taparon bocas de leones. Oiga, maravilla tras maravilla, milagro tras milagro. Porque esto nos radica en la persona que tiene fe, sino en el objeto de la fe, en el Dios grande y poderoso que tenemos. Bendito es el Señor. Tenemos un Dios grande que provee, y a eso que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a eso está apelando el apóstol Pablo. Mi Dios, pues, ¿quién es este Dios grande? Suplirá todo lo que le falta. Porque estamos sirviéndole a un Dios grande, por menos que diga. No estamos sirviéndole al pastor aquí. Y él es el que ve, ¿no es cierto?, todo lo que nosotros hacemos. Un clavo que usted clave, un papel que usted recoja, una escoba que usted pase, una palabra que usted lleve, ¿no es cierto?, a la calle, una palabra que usted de aliento que le dé a una persona. Todo lo que usted haga por la obra del Señor, el Señor le va a pagar en grande manera, hermano querido. Así que tenga confianza de que si lo ha hecho, todo lo que ha hecho hasta el día de hoy lo ha hecho con amor y con cariño para el Señor, mi Dios le va a suplir en grande manera, hijo querido. Tenga confianza que tenemos un Dios grande. A lo mejor no hay trabajo, pero Dios va a suplir trabajo, hermano querido. A lo mejor no tenemos un sueldo acorde para que nos alcance hasta fin de mes, pero Dios puede bendecir ese sueldo, hermano querido. Puede tocar el corazón al patrón, ¿no es cierto?, para que le aumente el sueldo, hermano querido. Y tenemos un Dios grande. Hay que venir al Señor. Siempre me acuerdo cuando digo esto del hermano Manuel Leito, ¿no es cierto? Hermano Manuel Leito lo contó con tanta gracia, pero después él mismo se echó a perder. Dijo, estaba orando, dijo un día, y le pedía al Señor, Señor, que me aumenten el sueldo en 80 mil pesos. Estamos hablando de harto tiempo, hermano. 80 mil pesos era harta plata. Señor, le decía que me aumenten el sueldo en 80 mil pesos. Y oraba todos los días, Señor, voy a hablar con el jefe. Y cuando vaya, toca del corazón para que me aumente el sueldo en 80 mil pesos. Me hace falta esa plata. Y oró harto tiempo hasta que un día pidió una audiencia con el jefe. Y fue, ¿no es cierto? Y pensando él que le iban a decir que no, pero oraba y Señor, toca el corazón, Señor, que me suban el sueldo en 80 mil pesos. Y llega a hablar con el jefe y le cuenta, ¿no es cierto?, los problemas que él tenía. Y después de hablar de todo eso, dice, y lo que le voy a pedir ahora es que, si usted por favor me puede aumentar el sueldo en 80 mil pesos. Y el jefe lo miró y le dijo, listo, pues, dijo, no hay problema, te voy a subir el sueldo en 80 mil pesos. Y se fue, porque cuando estaba afuera dijo, pucha, que soy tonto, podría haber pedido que me aumentaran en 100 mil pesos. Pues. Sí, pues se nos caemos a veces. Tan fácil que le dijeron que sí. Tenemos un Dios grande. Amén. No debemos dudar que tenemos un Dios que escucha nuestra voz. Así que si hoy día está pasando necesidad, Dios proveerá todo lo que le falta. No tenga usted la duda, ni siquiera usted piense de que Dios le va a fallar. Tenemos un Dios que responde, hermano querido. Y qué lindo, ¿ah? ¿Eh? Ahora hay hasta una alabanza que dice Jehová Jiré, ¿no es cierto? Y el Señor proveerá. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe, tiene que tener la confianza de que si yo sirvo al Señor y le pido con fe y le pido creyendo, mi Dios va a suplir todo lo que nos falta. Porque Él es rico y grande en misericordia. Tiene abundancia de sobra para darle a sus hijos. Y si usted sabe que es hijo, va a recibir con mayor razón. Que el Señor nos guarde y que el Señor nos bendiga. Amén. Y para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén.